comunicación social es pensada a partir de la relación entre comunicación, sociedad y cultura. Si bien se considera que la comunicación es algo que pasa entre la gente, esto implica vislumbrar más allá de los más básicos diálogos interpersonales de los sujetos, para darnos cuenta de que el hombre es un ser social y por lo tanto posee una vida social por medio de la cual interactúa con otros. Por otro lado, el hombre se halla inserto en un entramado de sentidos que dotan de significación a todo lo que le rodea, generando o no conflictos entre unos y otros. A partir de estos dos conceptos, la comunicación puede ser vislumbrada desde un abanico de posibilidades para su estudio e interpretación, entre los cuales se destacan los modos de estar juntos, que permiten reconocer cómo nos integramos a la sociedad, los tipos de relaciones sociales, que pueden ser interpersonales, grupales, sociales, culturales, interculturales, los modos de producción cultural, ya que es en la cultura que se constituye ese ecosistema creado por los hombres que caracteriza y define las conductas, y los procesos de producción de sentido, que por medio de los cuales el hombre adjudica un nombre a todo aquello que le rodea, que viene aparejado de una significación establecida por medio de un signo que a su vez puede variar según la interpretación que se le dé a todo aquello que nos rodea. Entonces, la comunicación social, al ser planteada desde la sociedad y la cultura para su análisis y estudio, nos focaliza centralmente en la relación que se construye con los otros. Y para ello, se presta atención a toda palabra, todo gesto, toda acción del sujeto que se encuentra definitivamente dirigida a alguien. En ese punto es donde el comunicador social, en su rol profesional, se halla inmerso, ya que él mismo se encuentra en medio de unos y otros, haciendo de puente o nexo simbólico, no como transmisor, sino, más bien, como mediador, que articula con o sin conflictos a los seres humanos. Analiza e interpreta las diversas interacciones y conexiones sociales que siempre están ubicadas en un tiempo y un espacio, y que por ello mismo los análisis a los que se pueden arribar son limitados a ese tiempo y espacio, sujeto a modificaciones y reevaluaciones futuras. El comunicador social es alguien preocupado por el otro, que se desempeña como mediador, situado en un tiempo y espacio, no exento de conflictos, estereotipos y prejuicios sobre los otros.